busqué en el silencio, te busqué en mis tristezas, te busqué como cual río busca el mar. Y cansado de dar vueltas, una tarde me di cuenta que en tus brazos me llevabas, aunque no te pude. Oh,